Amén. ¿Cuál fue la primera iglesia que vimos? Éfeso. Muy bien. ¿Y sobre qué iba el mensaje a la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. No sé si vais a ver ahí o si me podéis apagar esas lucecitas del escenario. Oh, qué bonito. La segunda iglesia, ¿cuál fue? De acuerdo, y el mensaje a la iglesia de Esmirna. Yo escuché el estudio tan estupendo que trajo el pastor el jueves pasado y sobre todo me quedé con una cosa. Si os digo que padezco, ¿qué me decís? Que padezco un osito, dijo. No sé si estaba ahí. Vale, el mensaje de Esmirna era para una iglesia que iba a padecer y me encantó cómo Roddy lo trajo hasta nuestros días, hasta nuestro contexto de sufrimiento actual, el sufrimiento que tenemos que enfrentar como cristianos y la promesa de que Dios iba a estar con nosotros todos los días, les dijo a sus discípulos, hasta el fin. ¿Quién no ha sentido ese cuidado divino? Amén. Y la que hoy nos toca es la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia que se encuentra en el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Le voy a robar la Biblia a Rona. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice esto, ¿a quién recuerda qué representaba la espada cuando vimos la cristología en el primer capítulo? La palabra y la justicia que ejercía el Señor a través de su palabra, la justicia divina. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, los que yo o la doctrina que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué dice? Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y me encanta la promesa de bendición que el Señor le da a esta iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré, ¿qué? Una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que lo escribe. Pérgamo, como muy bien decía Roddy en el estudio del jueves pasado, es otra de las ciudades que se encuentra en esta zona de aquí. Más concretamente, aquí, donde está este puntito que probablemente no veréis, pero está en esta esquina de aquí, en lo que actualmente se conoce como Turquía. Pérgamo estaba a unos 30 kilómetros del mar y a orillas o en el valle del Caico, del río Caico. Y esto, pues otra vez. ¿Esta me ayuda yo? Pues no. Gracias. No pasó. Pero aquí sí. La que estás armando. No. Bueno, tranquilo que viene, ¿eh? Que no. ¿Me estás destrozando la presentación? Pablo con la Elisa. Sí, sí, ponlo, ponlo. Vale, ahora sí. Bien, Pérgamo estaba situada en una colina, como hemos dicho, unos 30 kilómetros del mar Egeo. Era la capital, era una ciudad importante que había sido importante desde hacía mucho tiempo, no como Éfeso o como Esmirna, que es la única de las ciudades que sigue conservándose, como muy bien dijo Roy el jueves pasado, se llama Izmir o Esmirna. Esta había sido una ciudad importante desde el siglo II a.C. En el imperio Atalo ya fue la capital. Y Atalo II, antes de morir en su testamento, le dejó esta ciudad al imperio romano y ahí pasó a ser parte de Roma y de lo que se conoce como Asia Menor y era su capital. Esta era la capital de verdad, del Asia Menor. Éfeso siempre estaba en discusión con ellos por importancia, era como Madrid y Barcelona, pero Pérgamo era la capital, ¿vale? Bueno, era muy conocida desde la antigüedad por su arte, su cultura, porque fomentaba mucho la cultura, por las escuelas que había, por los avances en medicina. Tenía, de hecho, que luego lo veremos en la adoración de uno de los dioses, un médico muy conocido que se llama Galeno, que era de Pérgamo, en cerámica y sobre todo en los pergaminos. Si lo decís pergamino un par de veces, veréis que tiene mucha relación con Pérgamo. Y es que viene de ahí la palabra, ¿vale? Fue en esta ciudad, sé que os he abierto los ojos ahora mismo. Fue en esta ciudad donde se empezó a tratar este tipo de material para la escritura, en Pérgamo. Y de ahí la palabra pergamino. Y fue aquí donde se empezaron a utilizar estos pergaminos. Fue por un conflicto que había con Egipto y dejaron de proveer los papiros, entonces se buscaron otra solución. Hay gente que dice que el uso del pergamino no viene exactamente ni de esa época ni de esa ciudad, pero bueno, a mí eso me da un poco igual. Sé que pergamino se llama pergamino y a mí se me relaciona mucho con Pérgamo. ¿Qué queréis que os diga? Vale, también era conocida como ciudad porque tenía la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. La primera, si no lo sabéis, estaba en Alejandría, la fundó Alejandro Magno y recopiló el saber de casi todo el mundo conocido de aquella época, pero en Pérgamo estaba la segunda biblioteca en importancia. Tenía más de 200.000 obras en su interior. Imaginaos, 200.000 pergaminos enrollados allí y sin ordenadores para registrarlos ni nada. 200.000. Casi nada, ¿vale? Pero también era conocida y sobre todo por su supremacía religiosa en la región del Asia Menor y por los grandes templos que tenía. Pérgamo fue escogida como la primera ciudad donde se estableció el culto al emperador romano y se le consideraba como un dios. Así que allí se practicaba el culto al emperador y allí se erigió un templo en su honor. Estaba lo que se llama el altar de Zeus, que luego hablaremos un poquito más de él porque es importante. Estaba un templo a Atenea, un templo a Dionisio, un templo a Asclepio o Esculapio, que es el dios de la medicina, y a su hijo también, bueno, estaba como a unos kilómetros solo, pero que se llamaba Telesforo y que también es la mitología que tiene esos nombres. Si necesitáis nombre, os digo Telesforo, que también tenía relación con la medicina. Era la figura de Telesforo es muy curiosa, ¿eh? Es un enanito con un gorro, con un gorrito y nada, bueno, pues a él se le deben ciertas curaciones. Pero como os digo, es importante Pérgamo porque era la capital política, pero sobre todo la capital religiosa del Asia Menor. Bien, la ciudad era bien conocida, como os he dicho, por sus adoraciones, pero de todo ese batiburrillo religioso que existía en Pérgamo, era o cabe destacar la adoración de Esculapio, o de Escolapio, o de Asclepio. Asclepio era griego, y luego los romanos, cuando adoptaron ese dios, le cambiaron el nombre y le pusieron Esculapio, ¿vale? Que ese era el dios de la medicina. Este, si lo veis aquí, estaba representado con una serpiente enrollada en su bastón, y por eso probablemente el simbolito de las farmacias que tienen una serpiente, pues venga de ahí. Vale, estaba como a 3,5 kilómetros de la ciudad en sí, tenía todo un complejo en el que había una escuela de medicina, en la que había un hospital, y la gente que ministraba o servía a este dios, los profetas o los ministros de este dios. Y gente de todo el imperio peregrinaba a Pérgamo y se quedaba allí a dormir esperando que el su dios le revelase la forma en la que podían ser sanados, ¿vale? Así que Pérgamo era como una especie de Fátima de la actualidad. La gente peregrinaba allí para recibir sanidad, pero se lo pedían al dios equivocado, ¿no os parece? Luego estaba en esta ciudad el altar de Zeus. Muchos autores sostienen que cuando en el mensaje de esta iglesia se habla del trono de Satanás, está haciendo referencia al altar de Zeus. Esta era una obra imponente, ¿vale? Aquí es una fotografía pequeñita, pero imaginaos esto tamaño real. Estas eran escalinatas y todo esto, y por aquí se pasaba un patio donde probablemente se ofrecían los sacrificios de animales o de lo que se le ofreciese a Zeus. Y los pérgamos estaban muy orgullosos tanto de su idolatría como de sus templos y sus construcciones para practicar esa idolatría. Pérgamo se caracterizaba porque había una gran permisividad espiritual, y eso se debía a la cantidad de cultos que había. Es decir, como no se adoraba solo a un dios, pues cualquier dios al que tú adorases estaba bien, porque estaban todos reconocidos. Y esto me recordaba un poco a nuestra actualidad. ¿Eres cristiano? Está bien. ¿Eres budista? Está genial. ¿Eres... qué otra cosa hay? ¿Hare Krishna? Pues estupendo. Mientras no me molestes, aquí servimos a todos los dioses que existan o que se te pueden ocurrir. También al contexto en el que Pablo predica en Atenas, en Grecia, y ve incluso una estatua al dios no conocido, pero estaba permitido el culto a cualquier tipo de dios, ¿vale? Por ese mismo ambiente de permisividad y de idolatría en general, los cristianos habían sufrido poca persecución, porque, vale, yo adoro a Atenea, tú adoras a Dios o al que llamas Jehová, pero yo no te voy a perseguir, ¿no? Tú adoras al tuyo, yo adoro al mío y nos llevamos bien. Excepto a este hombre que menciona en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que se llama Antipas. Hay diversas teorías, incluso la historia dice que puede que fuera el obispo de Pérgamo, que fue ajusticiado, pero no se sabe en realidad, no se sabe mucho de este hombre. Lo que sí que es muy posible, que cuando el culto al emperador se tornó como culto oficial y era como una muestra de responsabilidad cívica, este hombre se negase a ofrecer ese culto al emperador y fuese ajusticiado por eso. Eso le trajo un montón de problemas a los cristianos. Si recordáis, cuando dice Pablo, Jesús es el Señor, los romanos decían, César es el Señor. Y los cristianos se empezaron a negar a decir, César es el Señor, y por eso a muchos los ajusticiaron. Así que probablemente Antipas fue ajusticiado por este motivo. Y las ruinas de Pérgamo se pueden encontrar cerca de la ciudad actual, que es Bérgama, que fue construida en la parte baja, y se puede encontrar parte del altar de Zeus, porque también otra parte se la han llevado a Alemania, y bueno, está un poquito disperso por ahí, algunos gimnasios y el teatro, que es el más empinado de, de las ruinas que quedan en Europa. Tenía una capacidad increíble y fijaos, ahí solo se ve una fotografía en pequeñito, pero debía de ser imponente en todo su esplendor. En cuanto a la iglesia de Pérgamo, fuera del Apocalipsis no hay ninguna referencia, no se nos habla en ningún otro libro. No es como Éfeso, por ejemplo, que tiene una epístola dedicada únicamente a ella, que se le escribe a Timoteo, que estaba ejerciendo su ministerio en Éfeso, y el mensaje del Apocalipsis, sino que de esta iglesia solamente se nos habla del Apocalipsis. Así que de los rasgos distintivos de la iglesia solo los podemos deducir del mensaje que se le da en esta carta, ¿vale? Podemos saber que era una iglesia aferrada a la fe y al nombre del Señor, a pesar de que vivía donde estaba el trono de Satanás. Como hemos dicho antes, los romanos bajo el imperio de Roma tenían que confesar que el César era el Señor, pero los cristianos estaban aferrados al nombre del Señor y probablemente esta era la causa por la que había sido ajusticiado Antipas. Yo personalmente, y Rodi también hacía referencia a esto el jueves pasado, creo que el trono de Satanás no es simplemente el altar de Zeus, sino toda la idolatría pagana que se daba en la ciudad. Todo ese desenfreno de idolatría es el mismo trono de Satanás, ¿vale? Podemos saber, por el mensaje que se da a esta iglesia, podemos saber que la iglesia de Pérgamo carecía de la disciplina suficiente para luchar contra las falsas doctrinas que se encontraban en ella, que eran los nicolaitas y los de Balaam, que hablaremos ahora un poquito. ¿Alguien se acuerda de los nicolaitas? ¿Sí? ¿Os acordáis de algo? Sobre de lo que decía Clemente, ¿alguien se acuerda? Que se acuestan como cabras. ¿No? ¿No se acuerda de...? ¡Jolín! ¡Qué barbaridad! Bueno, la doctrina de Balaam. Pérgamo significa, y esto me llegó profundamente, me gustó, Pérgamo significa matrimonio consumado. Y la iglesia cohabitaba con otros maridos y otros señores. Había dejado y había debilitado la defensa de la ortodoxia y de la buena fe para dejar que otras falsas doctrinas hiciesen nido dentro de ella, ¿vale? Los nicolaitas, cuando hablamos de Éfeso sobre ellos, había dos teorías: la teoría histórica, que era lo que sostenían los padres de la iglesia, que venían o que eran discípulos de Nicolás de Antioquía, prosélito de Antioquía, y que habían pervertido la sana doctrina, y luego también estaba la postura etimológica, que decían que tenía que ver con nicolaitas. Y nicolaitas viene del griego nico o nike, que significa dirigir, y laos, que era pueblo. Y eran sacerdotes o gente que ejerció una autoridad que no le correspondía encima del pueblo y subyugaba al pueblo en sí. Pero aparte de eso, he encontrado estas características sobre los nicolaitas que os voy a compartir. Primero, sostenían que la ley no tenía vigencia y que por lo tanto podían vivir libremente y a su antojo, confundiendo la libertad cristiana con la promiscuidad pagana. Es decir, se identificaban mucho con los paganos porque decían que la ley ya no tenía ningún poder sobre ellos, no tenían que obedecerla, ¿vale? Dos, se alineaban con los gnósticos al sostener que el cuerpo era malo, pero añadían que en ese caso ya no tenía mayor importancia lo que se hacía con él, porque lo corrupto no se puede corromper más. Y bueno, pues sin comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Se puede o no se puede? ¿Nos alineamos con los nicolaitas y con los gnósticos o...? Decidme algo. ¡Ay, señor! Y la tercera característica de los nicolaitas es que sugerían que se podía llegar a un acuerdo de cohabitación, y acordaos de Pérgamo, lo que significa, entre la fe y las prácticas paganas, de lo que se deduce que no estaban dispuestos a ser muy diferentes de su contexto y del ambiente de idolatría en el que estaban inmersos. Ese grupo de nicolaitas estaba dentro de la iglesia. Estaba dentro de la iglesia. Y se hacían llamar cristianos. Uh-huh. Y el Señor reprende a la iglesia de Pérgamo porque no les han puesto en su sitio. Bien, luego también se nos hace referencia a la doctrina de Balaam. Y os he puesto aquí a Balaam y a su mula. Para que os acordéis. ¿Quién se acuerda de la historia de Balaam? Muy bien. Hay tres que se acuerdan de la historia de Balaam. Estupendo. También Paloma nos habló sobre Balaam en el estudio sobre Judas, porque hace referencia a él. Y su historia la podéis encontrar en Números del 22 al 25, y también se hace referencia en el 26 y en el 31. Y si recordáis un poquito la historia de este hombre, pues es curiosa, cuando menos. El rey de Moab le busca, es de Moab, ¿verdad? Sí. Para que maldiga al pueblo de Israel cuando está en el desierto. Y este que no miraba mucho por nada más que por su barriga y por la recompensa, pues va y obedientemente va a maldecir al pueblo de Israel. Pero, ¿qué le pasa? Que Dios no le deja. Primero tiene un percance con su mula, que le habla, que para mí eso sería suficiente para desistir, pero bueno. Y luego, en tres ocasiones, el Señor no le deja. Y no solamente no le deja, sino que profiere una bendición preciosa sobre el pueblo de Israel. Como ve que este ardid o esta forma de maldecir al pueblo de Israel no funciona, se le ocurre otro plan, y es incitar a las hijas de los moabitas o a las mujeres moabitas a que se metan y se casen con los hombres de Israel y los inclinen a adorar a otros dioses para así debilitarlos, y así lo consiguen. Hay una mortandad dentro del pueblo de Israel de 24.000, creo que es, de 24.000 personas, una barbaridad. Muy bien, en relación con lo que se relata, bueno, hay también autores que sostienen que Balaam en hebreo es el equivalente a Nicolaita en griego, y hacen todo un análisis etimológico, pero bueno, puede ser y puede ser que no. En relación con lo que se relata sobre Balaam, lo que se dice en este mensaje a esta iglesia y el contexto, debía de ser un grupo de personas que incitaba al resto de la iglesia a congraciarse con prácticas paganas, como comer de los sacrificados a los ídolos, las fornicaciones paganas, en fin, un montón de cosas. Y no solamente a congraciarse, sino a participar de ellas. Con lo que los nicolaitas, pues tampoco eran trigo limpio. Dos personajes que había en esta iglesia, los nicolaitas y los de Balaam. Ninguno de ellos recomendables. Pero el Señor le da una opción a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es la opción que le da? Arrepiéntete. También cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, vimos lo que significaba la palabra en sí de arrepiéntete. Arrepiéntete es metanoia o metano, es en su conjugación, como sea, que ahora no me sale. Metanoia es un cambio de 80 grados. No, 180. Sí, porque 80 es un poco menos. De 180. Vas en esta dirección, ahora vas en la otra. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Pérgamo. En cuanto a la cohabitación con prácticas paganas y en la permisividad de las prácticas paganas que se estaban dando en la sociedad en la que estaban viviendo, se tiene que dar media vuelta, se tiene que arrepentir. Y si lo hace, el Señor le promete tres cosas preciosas. Primero, que le dará el maná escondido. ¿Sabéis dónde estaba el maná o dónde lo llevaba el pueblo de Israel? ¿En el desierto? En el arca, estaba escondido, ¿no? ¿Quién dijo de sí mismo que era el maná del cielo, el pan que descendió del cielo? Jesucristo. Eso es una promesa preciosa para nosotros. Si nos arrepentimos y dejamos de flirtear con otros maridos, nos encontraremos con el que de verdad es el nuestro, es nuestro Señor Jesucristo. Después le dice que le dará una piedrecita blanca, y ahora veremos un poquito más sobre la piedrecita blanca, y después le dice que le dará un nombre nuevo, con un nombre en ella escrito que solo conoce el que la recibe. En todas las escrituras, cuando alguien tenía un encuentro con Dios o con Cristo, le es cambiado el nombre. Porque cuando uno se encuentra con el Señor, ya no es la misma persona nunca más. Y cambian sus características. Jacob cambió, dejó de llamarse Jacob para llamarse Israel. Abraham cambió. ¿Quién más cambió? Sara. Sara cambió. Cambió muchísima gente. Cambió en el Nuevo Testamento Pedro, Pablo, dejaron de llamarse Simón y Saulo para llamarse Pablo y Pedro. ¿Y cómo? Daniel. Pero sí, pero a Daniel le cambió el nombre Nabucodonosor. No se lo cambió Dios. Oh. Vale, o sea que las dos cosas tienen que ver con un encuentro personal y especial con nuestro Señor Jesucristo. El maná escondido que nos ha sido prometido y el nombre nuevo, un cambio de vida, un encuentro real con Cristo. Ahora la piedrecita blanca, a ver quién puede leer esto. Bueno, no os preocupéis, que yo os lo leo. Bueno, bueno, muy bien, no, no pasa nada, Darío. Vamos a ver, en la antigüedad las piedrecitas blancas se les daban muchísimos usos. Así que hay multitud de teorías y hay una sobre todo que a mí es la que más me convence, que es la que he dejado para el final. Había dos tipos de piedrecitas blancas. Una eran las teselas, que eran como plaquitas, y otras que eran las teselas, que son las que se utilizaban para hacer los mosaicos. ¿Sabéis las piedrecitas que llevan los mosaicos? Pues esas piedrecitas blancas eran las teselas. Investigando por ahí encontré que uno de los creadores de mosaicos más importantes era precisamente de Pérgamo, así que posiblemente el Señor le estaba haciendo referencia a una de estas piedrecitas blancas y la iglesia lo supo relacionar, pero no se sabe. Se llamaba Sosos de Pérgamo, por si alguien quiere buscar su obra primorosa. Sí, Sosos. Era un poco soso, ¿no? Vale, en cuanto a las teseras, eran como plaquitas de piedra que tenían diferentes usos. El que ganaba una competición deportiva en la antigua Grecia, que eran muy preciadas, y luego en Roma también, se le daba una tésera para que pudiese entrar a los eventos culturales y deportivos gratuitamente. Él enseñaba esa piedrecita o esa plaquita y podía entrar gratuitamente. Eso también tiene una aplicación para nosotros, es decir, nosotros podemos entrar a lo que nuestro Señor ha provisto para nosotros gratuitamente. De cada una de estas cosas podemos buscar aplicaciones. También se le daba una tésera a los gladiadores que habían demostrado su honor y que se habían jubilado. Y en esa tésera se escribía SP, que significa spectatus, hombre cuyo valor está demostrado. Eso también tiene una aplicación, es decir, hemos luchado por el Evangelio, hemos luchado por la vida y el Señor nos ha jubilado y hemos entrado en su reposo como spectatus, ¿vale? Otros sostienen que representaba esta piedrecita, representaba al humín. Sabéis que el antiguo sumo sacerdote llevaba en el pectoral dos piedrecitas con las que sabía la voluntad de Dios. Una era el humín y otra era el tunín. Siempre tumín, tu. Esas dos piedrecitas las llevaba ahí. Y unos piensan que tiene relación con esta piedrecita por el maná escondido y la referencia a ese maná que se guardaba dentro del arca. Puede ser. En Tracia, y esto me gustó, existía la tradición de que por cada día feliz en un botecito se echaba una piedra blanca. Y por cada día que no había sido tan feliz y que había sido un poquito más triste, se echaba una piedrecita negra, ¿vale? Eso también tendría una aplicación para nuestra vida. ¿Qué día más feliz que nos vayamos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo? Pues ese día recibiremos una piedrecita blanca para meter en nuestro bote. Luego se solían llevar amuletos en la antigüedad en el cuello, que llevaban, y fijaos qué curioso, que llevaban escrito el nombre de una divinidad, de un dios, y se creía o se tenía la creencia de que si solamente el dueño conocía el nombre que estaba escrito en el amuleto era doblemente poderoso y doblemente eficaz, ¿vale? Así que, pues, deducir vosotros la aplicación, o cómo lo entendió la iglesia en ese momento. También las piedrecitas blancas o las piedras o las tablas de piedra blanca se utilizaban para sellar compromisos y amistades, rompiéndola y conservando cada una de las partes una de las mitades. Es decir, yo me comprometía con Paloma a venir el sábado, rompía una piedra y se la daba a ella. Y cuando venía el sábado, la piedra encajaba y ya está. Y ya habíamos cumplido con nuestra parte del trato. ¿Vale? Tiene nuestra aplicación en el cumplimiento del pacto por parte de Dios. ¿Vale? También se utilizaba para los derechos de herencia y para poder entrar en bodas, en festividades. Los derechos de herencia, de hecho, algunos autores sostienen que había incluso un registro de piedras en los que estaba escrito el apellido o el nombre de la familia, y el que tenía una piedra que encajase con esa tenía derecho a recibir esa herencia, con toda la aplicación espiritual que eso tiene. ¿Vale? En ocasiones, cuando se liberaba, fijaos, a un esclavo, se le daba una piedra blanca con un nombre diferente al que tenía, al que se le había dado, y para que la llevase como identificación. ¿Vale? Y esta es la teoría que a mí me hace más sentido por su hilo y por su significado, el significado etimológico de la palabra. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. ¿Vale? Las blancas era para el que era declarado inocente, y las negras ¿para quién? Para el culpable. Si miramos en griego, la palabra que se utiliza aquí para piedrecita es pesefón o sefón, o como quiera que se pronuncie, porque nadie lo sabe, que literalmente significa piedrecita de votación. Y esa palabra solamente se encuentra una sola vez más en la Biblia, y es en Hechos 26:10. ¿Alguien me busca Hechos 26:10? Vale, cuando dice voto ahí, utiliza la misma palabra que cuando dice piedrecita en Apocalipsis. Está hablando Pablo y le está contando su testimonio al rey Agripa. Y le está diciendo que al principio el lío y perseguía a los cristianos y daba su voto para que los ejecutasen. Y ese voto utiliza esa misma palabra, porque era una piedra de voto. Así que por la coherencia de el juicio que dice al principio Jesucristo, que tiene la espada de dos filos, que hace juicio sobre su iglesia, sobre los que tienen falsa doctrina, y por su significado etimológico yo me inclino más por esta teoría, pero a los que os bendiga o a cualquier otra, no voy a pelearme con vosotros porque penséis que la piedrecita blanca era para un gladiador o era para la libertad de un esclavo. ¿Vale? Hasta aquí la piedrecita blanca. Conclusión: el problema de la iglesia de Pérgamo era su permisividad y su connivencia con las prácticas paganas, hasta el tal punto que era tan permisiva que permitía grupos de falsa doctrina en su seno y convivía con ellos. Esos grupos eran los nicolaitas y los que sostenían la doctrina de Balaam. Nuestro problema de hoy es la permisividad con el mundo y sus prácticas, que es, nos guste o no, el trono de Satanás, donde Satanás ejerce su control. ¿Y cómo dejamos, quizás no con falsa doctrina, que también, pero cómo dejamos que a veces el mundo infiltre sus teorías en la iglesia, en nuestra iglesia? ¿Y cómo permitimos que cosas que no se debían permitir en la iglesia del Señor se practiquen y se hagan dentro de la iglesia y la vemos como normales, porque fuera en el mundo se hacen normales? Y podríamos citar 200.000, ¿vale? Estamos como iglesia de Cristo, estamos casados con Cristo, somos su novia, somos su iglesia, su esposa por nosotros. Bien, y cualquier flirteo secular es infidelidad. A declarar la infidelidad de Israel se dedicaron todos los profetas del Antiguo Testamento, y a veces con palabras bien fuertes. Llegaron a llamar a Israel incluso prostituta y le hablaban de sus flirteos amorosos con otros dioses y con lo que se practicaba fuera. Y nosotros como iglesia no debemos permitir que ni siquiera la forma de pensar del mundo se introduzca dentro de nosotros, porque somos la esposa de Cristo, porque nos tenemos que mantener puros y sin mancha, una iglesia pura que es a la que Él viene a buscar, una iglesia que esté anhelando y esperando ese retorno de Cristo. ¿Amén? Pues que el Señor bendiga. Amén. ¿Para cuántos ha sido de bendición? Creo que he despertado a alguno con el amén. Que se me estaba durmiendo, pero debemos aprender a escudriñar, pero a apreciar también el hecho del estudio de la palabra. Amén. Esto debe tener un lugar central, no solamente los jueves, sino en nuestra vida diaria devocional. Y esto nos evitará precisamente contra lo que está advirtiendo aquí el apóstol Juan, ¿no? En Apocalipsis a las iglesias, ¿no? Evitará falsos maestros, falsas doctrinas, flirteo con lo secular, y contábamos algunos de esos flirteos el jueves pasado, pero hay bastantes más que yo creo que debemos estar bien advertidos. Nuestro hermano José Manuel ora por la ofrenda y pide la bendición del Señor para aquellos que les falta, aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Levanten la mano. ¿Necesidad económica? ¿Necesidad económica? Levanta tu mano y levanta tu ofrenda también a la vez. Y en la medida que tú siembres, sabes que hay promesa de parte del Señor, y eso es un principio divino. Amén. Y nuestro hermano José Manuel, por favor. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Algún anuncio, alguna petición especial de oración? Seguimos orando por nuestros enfermos. ¿Hay peticiones? ¿Este sábado? Sí. ¿Ya comenzamos? Sí. Ok. Recordar, hermanas, varonas hermanas, mujeres, comienzan las clases de sevillanas. Ok. Sevillanas, le vamos a llamar al grupo Sevillanas del Camino de Emaús. Entonces, en vez de irá andando y llorando, vamos a decir irá andando y bailando. Bailando sevillano. Irá andando y adorando.